El portavoz del Comité Coreano por Medidas de Indemnización a Exconsoladoras para el Ejército Japonés y Víctimas de Reclutamiento Forzoso dio declaraciones a la prensa el día primero en relación con que se cumple el aniversario 98 desde el 1 de marzo de 1919, registrado en la historia como día sangriento por el asesinato y represión del imperialismo nipón contra los coreanos. Él dijo como sigue: el crimen de lesa humanidad de haber reprimido y asesinado despiadadamente a más de 100.000 coreanos que participaron en la manifestación pacífica gritando ¡Viva la independencia de Corea! No se ha sentenciado aún por la historia a lo largo de casi un siglo y no se ha cambiado nada la naturaleza militarista e imperialista de Japón. Hace unos días también, el secretario del Gabinete de Japón renegó la movilización forzosa de esclavas sexuales por el ejército imperial de su país. Japón registró abiertamente como lo suyo en el Manual de las Nuevas Generaciones el islote Tok, parte del territorio coreano, y su tribunal que debe defender la Constitución pisoteó sin piedad los derechos a enseñanza nacional sobre los estudiantes coreanos en Japón. Incluso insiste en retirar la estatua niña esclava sexual de su ejército imperial levantada en la tierra ajena y pregona hasta un ataque preventivo contra la base de misil del norte de Corea. La realidad muestra claramente que el país insular no quiere reconocerse ni arrepentirse por sus acciones de agresión y crímenes de lesa humanidad del pasado, sino al contrario, se apresura por los preparativos de reagresión con la ambición militarista y de represalia que supera la del siglo pasado. Es una ley que si no sacan lecciones del delito del pasado cometen otro más grave, y es natural que su consecuencia sea fatal. Contaremos hasta el fin toda clase de desgracias, penalidades y pérdidas obligadas siglo por siglo por Japón a nuestro país y pueblo, y lucharemos con vigor por su liquidación histórica.